cuando Cristo nos toma en sus manos de amor y moldea en el barro la vida, una nueva criatura seremos. Por el arte del gran alfarero, cual una ánfora bella de luz sin igual, de sus manos saldrá nueva vida, pues el hombre es la obra suprema de Dios y él le otorga su justo valor. Ven junto al gran alfarero de amor, él moldeará tu camino, toda tu vida presente y futura, y volverás a vivir. Deja tu carga y pesares, toma la senda de vida. Deja que el gran alfarero te cambie con su amor. Manos de amor, moldeará cual genial alfarero, arrancando de la carne moles e infundando un espíritu nuevo, de aquel barro que fuera tu vida, por su gracia serás hombre nuevo. Solo tienes que ser hacedor de su ley y proclamarle al mundo con fe. Ve junto al gran alfarero de amor, el molde.